En la entrevista del día de hoy vamos a estar charlando con Florencia Espinosa, integrante de Mujeres Platenses Unidas, hacia una nueva organización en la política argentina. Es que se denominan, y este viernes 6 de mayo a las 19 horas en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes de aquí de la Universidad Nacional de La Plata, en sede Fonseca, diagonal 78 y 62, es que van a estar presentando el libro Mujeres Platenses Unidas hacia una nueva organización en la política argentina. Y por eso es que vamos a hablar con Florencia, quien gentilmente ya está con nosotros del otro lado de la línea telefónica. Florencia, Rodrigo y Mayra, te saludamos desde aquí, desde Raíces Rock. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, Rodrigo, ¿cómo andás? Buenas tardes, gracias por llamarnos. No, por favor. Bueno, estábamos comentando acerca de la presentación de este libro. Contanos un poco de qué se trata, quiénes lo fueron produciendo y demás. Bueno, nosotras somos Mujeres Platenses Unidas, como recién decías. Esta es una publicación que armamos desde este colectivo que nació en contexto de balotaje. Nosotras, a partir de la conformación de un grupo privado de Facebook, nos empezamos a conocer con muchísimas mujeres. En ese grupo participan unas 12.000 mujeres que se fueron sumando con una clara voluntad de hacer algo a dos días de la elección general que vivimos el año pasado, que definió que tendríamos por primera vez en nuestra historia política un balotaje. Y ahí fuimos conversando para ver qué podíamos hacer. Nos fuimos constituyendo como un grupo autoconvocado más en la ciudad de La Plata, al mismo modo que sucedió eso en distintos puntos del país. Y uno de nuestros ejes principales fue la ocupación del espacio público. Entendimos que lo importante, más allá del uso de las redes y cualquier tipo de intervención que pudiéramos hacer a través de ese espacio, era importante salir a hablar con los vecinos de la ciudad de La Plata y contar qué era para nosotras esa elección, qué significaba, qué modelos de país estaban poniendo en juego y por qué nosotros estábamos tratando de defender la fórmula que presentaba el Frente para la Victoria y, bueno, tratar de convencer o poner en duda al menos los votos de los ciudadanos platenses. En esa línea, nosotros durante todo el balotaje hicimos tres encuentros en Plaza Moreno, donde nos dividíamos, salíamos a otras plazas también. Y una vez hecha la elección, donde, bueno, partido político que defendíamos perdió, decidimos seguir constituyendo este grupo y fortaleciéndolo. Es un grupo muy reciente, tenemos solo 6 meses. Y una de las cosas que pasó durante el balotaje fue que todas las mujeres que se sumaron dejaron su testimonio, su experiencia de vida para fundamentar sus votos. Ahí nosotras vimos muchas trayectorias diversas, donde la política pública de los 12 años de kirchnerismo se materializaba en cuestiones muy concretas y muy palpables que nos parecen valiosas, y por eso entendimos que era importante hacer esta publicación recuperando esas voces y ese modo de vivir que estas mujeres tuvieron y que no están dispuestas a perder tampoco. O sea, de algún modo, esos testimonios que nosotras recuperamos en el libro son un eje claro, una guía nuestra de militancia. Nosotras nacimos con el objetivo de defender un montón de derechos conquistados por todos los argentinos, y es en esa línea que presentamos este libro, y es en esa línea en la que nosotras decidimos constituir esta agrupación política que bueno, que ahora su desafío es la presentación de este libro. Florencia, buenas tardes. Mayra te saluda. Bueno, ustedes en un principio habrían creado un grupo privado en Facebook, ¿no?, llamado Mujeres Platenses Unidas, que no votamos a Macri. Digo, entender esta lucha, ¿no?, desde las mujeres, en donde teníamos a un candidato que, por ejemplo, decía que a nosotras nos gustaba que nos digan cosas en la calle o que nos tocaran, ¿no? Bueno, hoy es nuestro presidente, y digo, digo, durante tantos años se han hecho muchas cosas, ¿no?, en materia de concientización, ¿no?, de lo que era la violencia de género. De hecho, las luchas que se han llevado adelante de distintos grupos, de alguna manera, en este contexto que estamos viviendo con estos nuevos gobernantes, quedan, no van a ser agenda las luchas de género que se fueron llevando adelante durante todos estos años. No sé, ¿ustedes qué perspectiva tienen? Mirá, Evidentemente, o sea, ese ejemplo que vos ponés de las declaraciones que había tenido en su momento Macri en relación a que a las mujeres nos gustaba que nos dijeran piropos en la calle, uh-huh, obviamente es un claro maltrato y demuestra desde dónde él piensa a la mujer. Eso para nosotras obviamente no nos representa, nosotras luchamos por la igualdad de género. Igualmente, una gran discusión que nosotras tenemos hacia adentro es pensar que las mujeres no solo tenemos en agenda cuestiones vinculadas a la violencia contra las mujeres, uh-huh, o las luchas por el aborto. Entendemos que esas son luchas que tanto los hombres como las mujeres tenemos que encarar. Sí. Si bien nuestra agrupación está constituida por mujeres, nuestra agenda es mucho más amplia que eso. Incluso hace poco tuvimos un encuentro de mujeres platenses de todo el arco político del campo nacional y popular, y una de las discusiones que teníamos, uno de los debates, era justamente eso. Nosotras como una organización de acá, obviamente vamos a seguir luchando por sostener eso y discutiendo el modelo de mujer que nos quieren presentar, por ejemplo, con quien es la primera dama. Una mujer que más allá de su belleza y demás, obviamente uno no cuestiona eso, pero es una mujer implicada en la muerte de dos chicos en talleres clandestinos. Bueno, claro. ¿Cuáles son esos referentes de mujeres que tenemos en este gobierno nacional? Bueno, por supuesto no nos representan. Pero sí entendemos que la política que nosotras queremos llevar adelante no se reduce a esas cuestiones. Nuestra perspectiva para entender la realidad es obviamente una perspectiva de género, también una perspectiva de derechos humanos en todos los entrecruzamientos que nosotros podemos hacer en relación a eso, pero que no tiene que ver únicamente con esos grandes tópicos que las mujeres hemos estado obligadas históricamente a poner en agenda y a llevar como bandera. Nuestra organización también quiere pensar la política económica que lleva adelante el gobierno, claro, quiere pensar también los derechos a la protesta y un montón de otras cosas que entendemos las mujeres también podemos discutir y también podemos levantar como bandera en nuestro accionar político. Sí, ser cotidiano. Actores sociales activos, ¿no? Uh-huh. Un poco a mí me viene a la memoria el encuentro del año pasado de Nacional de Mujeres allí en Mar del Plata, en donde, bueno, hubo disturbios, en donde se infiltraron un grupo de neonazis y agredieron a quienes estaban allí presentes. Que lamentablemente no sale en los medios de comunicación todo esto, ¿no? En los grandes medios de comunicación. ¿Crees que, justamente voy a esto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con los medios corporativos y la inclusión de la mujer? Mira, me parece que los medios siempre nos han invisibilizado en nuestras luchas, no solo a las mujeres, sino a todos los sectores populares. Nosotros hoy no contamos con los medios, no tenemos los espacios desde donde poder imponer de un modo más masivo, si se quiere, nuestras perspectivas, nuestras luchas, nuestros reclamos. Y entiendo que, bueno, el espacio que nos queda, y es un espacio que ninguna organización ha abandonado nunca, es la calle y es hablar con la gente y tratar de contener esas necesidades, representarlas y tratar de resolver los problemas cotidianos. Los medios, en relación a las mujeres, siempre han construido una mirada muy misógina, uh-huh, donde las mujeres nos convertimos en objeto, donde las mujeres somos tontas o somos menos que los hombres o estamos destinadas a pensar determinadas cuestiones que tienen que ver con, no sé, el ámbito estético. Bueno, esa lucha va a seguir existiendo, existió también durante los 12 años de kirchnerismo, es decir, que antes no estuviera. Uh-huh. Y bueno, hoy es bastante más difícil enfrentar todo eso. Sí, incluso vuelven a la tele programas históricos absolutamente machistas, como es Polémica en el Bar, donde hay una sola mujer en el lugar en el que está, ¿no? Digo, es terrible. Sí, no, la televisión tiene ese modo de construir relatos y de narrarnos a nosotras. Bueno, nosotras nos narramos desde este libro. Las mujeres que nosotras valoramos y que creemos que existen y de a millones están en este libro, por ejemplo. Sus experiencias de vida, sus luchas, sus dolores y alegrías, sus horizontes de expectativas construidos durante años, están acá. Bueno, no saldrá en los grandes medios de comunicación, pero bueno, también eso es una de las razones por las cuales decidimos escribir un libro y jerarquizar esas voces, que no son las voces que mayoritariamente escuchamos. Cuando nos contás acerca de estos testimonios, de estas experiencias. Estas mujeres son mujeres reconocidas, digamos, al menos en el ámbito local, no sé, pienso en luchadoras como Rosa Bru, son experiencias de vecinas, quizás sin tanta prensa o tanto nombre, tanta visibilidad de su trayectoria en la lucha popular. No, son mujeres comunes, personas que viven acá en la ciudad de La Plata y que en ese momento no estaban muchas de ellas militando ni participando en ningún espacio, y encontraron una grieta desde donde poder hablar y desde donde poder decir, y donde, bueno, su voz es esto, es valorada, es escuchada, son miradas muy plurales, diversas, incluso hasta en discusión entre sí, uno si recorre el libro y se pone a mirarlas, no todas piensan lo mismo, incluso hay miradas como muy críticas al kirchnerismo, a la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, que era el candidato a presidente del partido político que nosotros estábamos defendiendo en ese contexto. No, son mujeres comunes que justamente son esas las voces que nosotros no escuchamos en los medios y son las voces que para nosotras son importantes, que nosotras valoramos y las que nosotras no queremos dejar de escuchar, porque entendemos que quienes nos dedicamos a la política tenemos que tener esa sensibilidad en nuestra militancia. Es la gente que nosotros queremos representar, queremos escuchar, es la gente que nos indica cuando nos estamos equivocando, son las voces más valiosas, ¿no? Esto desmereciendo a esas personas, nombrás conocidas, obviamente, pero esto fue un grupo que fue creciendo y que creció mucho más rápido de lo que nosotras imaginábamos cuando lo creamos, pero que en realidad lo que hizo fue como canalizar voluntades que estaban muy dispersas. Por eso no son personas conocidas las que hicieron pública su vida privada. Claro, pero bueno, refleja un poco también la multiformación de esta organización que, como vos decís, tiene todavía está en su primera etapa. Y me llevabas a algo que te quería preguntar también, que es la conformación interna, ¿no? Si bien lo que ha catalizado todas esas voluntades, como decís vos, es de alguna manera la vereda de enfrente, ¿sí? Aquello que no queremos. Imagino que no todas vienen de militancia dentro del campo nacional popular, como decías vos, o de participaciones más activas. ¿Cómo es esto en cuanto a aquellos que se suman por primera vez, quizá, a participar? Mira, sí, es muy plural. Hay mujeres que antes habían participado, tal vez hace muchos años. Muchas de las mujeres que participan en Mujeres Platenses son mujeres que tienen 50, 60 años. No somos como esa juventud que se incorporó a la política, de la que yo generacionalmente soy parte durante los años de kirchnerismo. Hay mujeres que no se identifican en términos ideológicos con el peronismo, pero sí lo que nos convocó en ese momento urgente que fue el balotaje fue la defensa de un proyecto que entendíamos promovía derechos y nos hacía vivir con mayor dignidad. Ese espacio, y que a mucha gente también le pasó, digo, no es que nosotras hicimos algo, inventamos la pólvora, pero sí lo que pasó es que se creó un nuevo ámbito de participación distinto a las estructuras tradicionales, ni mejor ni peor que eso, pero sí, bueno, el subtítulo de nuestro libro, el de Hacia una nueva forma de participación, de organización en la política argentina, tiene que ver con poder empezar a repensar de qué modos nosotros convocamos, cómo abrimos las puertas de los espacios que construimos, cómo pensamos en la diversidad. Y esta es una gran apuesta que tiene Mujeres Platenses, con el objetivo de no crear una minoría intensa, ultraquillarista, como nos han acusado en términos muy peyorativos durante todos estos años, pero sí anclada en la pluralidad y en esa diversidad de experiencias que confluyen en la organización. Estamos hablando con Florencia Espinosa, integrante de Mujeres Platenses Unidas, recordando la fecha de este viernes 6 de mayo a las 7 de la tarde en la Facultad de Bellas Artes, en su sede de allí de Diagonal 78 y 62, presentando el libro que recopila las experiencias de estas Mujeres Platenses Unidas hacia una nueva organización en la política argentina. Florencia, te queremos agradecer mucho por la comunicación y además decir que se va a realizar la muestra fotográfica de la Lechuza Fotografía y que van a estar las Puebla, que son Las Puebla Cantoras, una banda que a mí me gusta mucho, que también hace poquito que está sonando, ¿no? Tiene un disco, si no me equivoco. Sí. Así que... Y hace poquito que sacaron. Y está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por ayudarnos a difundir esta actividad. Gracias a vos, Florencia. Un abrazo. Hasta luego.